¿Cuál es la forma de la historia? Si pudieras dibujar un trayecto con hechos de tu propia vida, ¿cuántos hitos marcarías? ¿Cómo sería ese dibujo? Para el caso específico del museo, su historia es bien dinámica. Vamos a comenzar esta guía sonora y para ello te invitamos a tomar un lugar que te permita apreciar el edificio, sentir su espacialidad y entregarte tranquilidad. La historia del museo tiene una trama que se compone de pequeñas historias, pasando por hitos históricos de la ciudad de Santiago y su diseño urbano, como también por otros de la historia de la Universidad de Chile. Aquí vamos. Comenzaremos con una pequeña historia de esta trama más grande. El MAC abrió sus puertas al público en la inauguración del 15 de agosto de 1947. Se emplazaba en un edificio conocido como el Partenón, que actualmente es el Museo de Ciencia y Tecnología. ¿Lo has visitado? Queda ubicado en la Quinta Normal, en la estación de metro del mismo nombre, aquí en la comuna de Santiago. Mientras tanto, en el extremo oriente de la comuna de Santiago, en el Parque Forestal, se encontraba la Escuela de Bellas Artes, la cual ocupaba el otro extremo del Palacio de Bellas Artes, inaugurado en 1910. Este sector del edificio albergaba los talleres y las aulas de clase de los estudiantes. ¿Te imaginas este espacio como una escuela de arte? Las salas eran talleres donde estudiantes y profesores compartían conocimientos, herramientas y habilidades. Este espacio fue un lugar de aprendizaje para el arte. ¿Qué técnicas y oficios te imaginas que se enseñaban en esa época? ¿Serán las mismas que se enseñan hoy? ¿Habrán diferencias con las escuelas de arte de hoy? Un hito importante de esta trama histórica es que hubo un incendio en la mansarda el 10 de julio de 1969, cuyo daño movilizó la búsqueda de nuevas instalaciones para la Escuela de Bellas Artes, iniciando su traslado al actual campus Juan Gómez Millas en 1974, en ese entonces llamado Sede Oriente. Aclararemos un detalle que a veces puede ser confuso, y es que la Escuela de Bellas Artes junto al Museo de Bellas Artes compartían una sola unidad arquitectónica, y una vez que se trasladó la escuela a su nueva sede, este espacio quedó disponible para recibir a la colección del MAC. Con el golpe de Estado de 1973, las obras que quedaron al resguardo del MAC corrían peligro en el Partenón de la Quinta Normal, por lo que fueron trasladadas al Palacio de Bellas Artes de manera permanente. En este periodo se cerraron los cuatro corredores que conectaban al museo con la escuela. En 1985, el gran terremoto ocurrido en marzo generó más daños que definitivamente imposibilitaron el funcionamiento del edificio hasta 1991, y también significó la realización de trabajos de reparación hasta la década del 2000. Estas remodelaciones dieron paso para que el MAC comenzara a ocupar el neoclásico Palacio Versalles, ubicado en el Parque Quinta Normal. Fue así entonces como el MAC se queda con ambas sedes. La historia del MAC está vinculada desde sus inicios con la historia de la Universidad de Chile como institución universitaria pública y parte importante de la formación, creación y difusión cultural, tanto en las artes visuales como en la música y las artes escénicas.